cuando sobre las dos sonó el teléfono, al escuchar tu voz diciendo que habías vuelto, hubo un rumor de mar que se metió en mi cuerpo. Hubo felicidad y un solitario menos. Lo que pudo tu voz en aquellos momentos, cuando ya mi reloj no me marcaba el tiempo. Amor, ¿qué tal estás? Hubo un largo silencio, una alegría más y un solitario menos. La sonrisa volvió a resurgir de nuevo. Tu palabra fue el son que despertó mi sueño. Amor, ¿cómo te va? Amor, ¿cuánto te quiero? Hubo una lágrima y un solitario menos. La paloma volvió de su mar y su cielo. Sé que trajo dolor al dejar aquel viento. Pero mi amor, quizás te valdrá de consuelo el dolor, el amor y un solitario menos. La sonrisa volvió a resurgir de nuevo. Tu palabra fue el son que despertó mi sueño. Amor, ¿cómo te va? Amor, ¿cuánto te quiero? Hubo una lágrima y un solitario menos. La paloma volvió de su mar y su cielo. Sé que trajo dolor al dejar aquel viento, pero mi amor, quizás te valdrá de consuelo el dolor, el amor y un solitario menos.